Bien amigos, seguimos aquí en Opinión, hoy día 25 de agosto del 2010 y como habíamos estado conversando en el bloque anterior, estamos ahorita en pleno debate con los candidatos a la alcaldía de Miraflores. Repito los nombres, está el candidato Jorge Muñoz Wells del partido Somos Perú, señor Luis Fernando Llosa Rojas del partido Aprista y el señor José Carlos de la Fuente del partido Unión por el Perú. En el primer bloque hablamos sobre el tema de transparencia y ahora nos toca hablar sobre el tema de transporte y la congestión vehicular, para lo cual le voy a dar iniciar la palabra con el señor José Carlos de la Fuente, que también tiene 2 minutos, por favor. Perfecto. Con referencia a la problemática del transporte público dentro del distrito, en mi gestión estamos proponiendo aplicar con mano dura la reglamentación dispuesta por los órganos correspondientes al transporte público y en general, para hacer respetar la alta densidad de transporte y por ende respetar la tranquilidad de las distintas zonas por donde circula el transporte terrestre de nuestros vecinos, que ya están bastante maltratados con esto y la actual gestión no hace nada. Con mano firme acabaremos con la contaminación ambiental, con los gases y los ruidos. Dispondré que los vehículos se controlen al ingreso del distrito y aquel que no cumple con las normas, que simple y sencillamente no circule hasta que regularice su situación. ¿Qué significa esto? Que en estos momentos existe gente de fiscalización de transporte que en vez de hacer que el tráfico sea fluido, hace sus inspecciones dentro de la vía al arco, etcétera, y impide la libre circulación vehicular. Eso vamos a modificarlo. Dentro de ese contexto, vamos a reorganizar que en los barrios residenciales no circulen transporte público porque los vecinos lo han solicitado así y hay que respetar su derecho. Muchas gracias, señor José de la Fuente. Ahora le damos el turno al señor Jorge Muñoz, que también tiene 2 minutos. Bien, muchas gracias. En un gobierno de Somos Perú, lo que nosotros vamos a hacer en Miraflores es trabajar muy firmemente y con mucho liderazgo este tema del transporte. Si ustedes revisan nuestra web en www.munozestuvoz.com, de Muñoz es tu voz, www.munozestuvoz.com, van a encontrar la segunda matriz que nosotros tenemos, que se denomina orden y respeto a la ley. ¿Por qué orden y respeto a la ley? Porque entendemos que el tema del tránsito en el distrito tiene que ser ordenado y además tiene que ser con aplicación de la norma. ¿Qué queremos nosotros? Ejercer un liderazgo muy claro respecto a este tema. Y hacer que en aquellos sitios, por ejemplo, y siempre lo he dicho yo, en calles como Shell, Ricardo Palma, La Paz, que son restringidas para el tránsito, se ejerza efectivamente un control y una fiscalización que permita que el tránsito sea fluido. ¿Pero qué estamos trabajando también? Estamos trabajando la posibilidad de promover estacionamientos privados, porque en el centro de Miraflores tenemos un déficit de 4.000 estacionamientos. Si no hay estacionamientos, las vías van a estar congestionadas y estas no van a ser fluidas. Pero aparte de eso, estamos trabajando con nuestro candidato en San Isidro, el doctor Salmón, una serie de propuestas conjuntas para hacer más fluida la vía, por ejemplo, entre Miraflores y San Isidro, y poder permitir que tengamos una pista de ida y de vuelta. Trabajaremos también, entre otras cosas, una mejor carpeta asfáltica de varias vías, y entre ellas pongo el ejemplo de la avenida Santa Cruz, que es una vía bidistrital que va a ser trabajada conjuntamente, donde tendremos una mejor carpeta asfáltica y además ahí tendremos también una serie de mobiliario urbano adecuado. En líneas generales, eso es. Gracias por el tiempo. Bien, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado aquí y bueno, le doy el turno ahorita al señor Luis Fernando Llosa. Bueno, muchas gracias. Vean, un compromiso mío, personal, es un compromiso de mi partido. Y la Estrella realmente ya demostró con este gobierno que ha hecho un magnífico gobierno. Está nuestro país catapultado a nivel internacional. Es por eso que el compromiso, si yo asumo la alcaldía como que lo vamos a hacer, tengo que estar a la altura de mi presidente y tengo que hacer un magnífico gobierno municipal. En cuanto a la vialidad, al transporte público, yo tendría que calificar, digamos, las avenidas Lamar, Mendiburu, Pardo, Ejército, a la avenida Larco, aminorar la velocidad por obligación dentro del distrito, y no podrían ir a determinada velocidad alta, sobre todo las combis, estos enemigos públicos que a cada rato paran chocando y causando muertes y accidentes. La avenida Larco tiene solamente un carril ahorita para los buses y los microbuses. Yo creo que eso es muy poco, porque se causa problemas cuando uno quiere ingresar a una arteria transversal. No se puede, es un problema porque se pone uno tras otro, entonces hay que educar al conductor si es que quiere ingresar esa línea a Miraflores, porque no pueden estar causándole tantos problemas a los residentes. Otra de las cosas que son muy importantes, por ejemplo, es no cobrar el estacionamiento a los miraflorinos. Uno saca su DNI de miraflorino y no debe pagar ni un centavo, que para eso hay tantos que vienen de otros distritos que los paguen ellos. Entonces, habría que reestructurar totalmente el tránsito de Miraflores y volver a poner sobre la avenida Pardo líneas que han metido en otras calles que en realidad son más residenciales. Estamos incomodando a los vecinos innecesariamente, porque avenidas como la Pardo, avenidas como el Ejército, son avenidas que tienen muchas empresas, son avenidas que están acostumbradas a la vialidad fuerte. Entonces, estamos incomodando innecesariamente a los vecinos. Y Miraflores necesita tranquilidad, necesita que su gente esté más segura dentro de sus propias calles. Hace poco ha habido un tremendo accidente en Villarreal con la Mar. Hay una serie de conflictos de vialidad tremendos. Yo creo que el orden, el volver al orden, digamos, en Miraflores, es reordenar el tránsito definitivamente. Eso es lo que yo podría aportar, porque tendría una hora para hablar del tema, ¿no? Y no terminaríamos, ¿no? El asunto es que tenemos que tener responsabilidad cuando las personas que se les encarga hacer la vialidad hagan las cosas correctamente y no hagan tonterías. Bien, nos queda todavía una ronda más. Vamos con el señor José Carlos de la Fuente, que tiene un minuto, por favor. Perfecto. En el sentido que se está conversando, yo me sumo a la idea de los dos vecinos candidatos. Pero yo propongo más severidad y más disciplina. No que se maneje en una forma coactiva, como lo está haciendo la actual gestión, que solamente son papeletas y no se educa al taxista. Ejemplo, en la avenida Larco no se permite que el taxista pueda recoger pasajeros. ¿Qué pasa con toda esa gente vecina, miraflorina, antigua, que vive en Larco y tiene el derecho de poder subir a un transporte público? Se ha propuesto en mi plan de gobierno, o no le llamo que gobierno porque no se va a gobernar, se va a trabajar con los vecinos. No hay reyes para gobernar. Es que se apliquen, como antiguamente existía en el distrito, las estaciones de taxi. Sí, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Te agradezco. Le damos también un minuto al señor Muñoz. Bien, yo quiero ser bien crítico con este actual gobierno, porque, por ejemplo, tenemos dos cosas donde claramente queda establecido por qué entiendo o entendemos que no existe liderazgo en el transporte. Por ejemplo, se pasó las combis de Pardo a 2 de Mayo. Eso es casi como barrer y poner la basurita debajo de la alfombra. O sea, ahí no ha habido una solución real. ¿Qué hay que hacer respecto al tema de las combis? Hay que perseguir estas combis, sobre todo que hay muchas combis que son piratas. Hay combis que vienen de Huarochirí, que vienen del Callao, o que vienen de Lima Metropolitana y no se les ha dado un ordenamiento adecuado. Eso es un tema que hay que trabajar, porque ahí falta absolutamente, y de manera muy clara, liderazgo. Pero otra falta de liderazgo, por ejemplo, en lo que acabamos de mencionar hace un momento, que vamos a realizar la pista que va a unir Miraflores con San Isidro para aliviar esa subida hacia el cuartel San Martín, que es un caos, ahí tenemos nosotros que este gobierno ha priorizado un parque, el parque Isaac Rabin, en vez de hacer esta pista. Entonces, ahí hay una clara diferenciación o una falta de priorización y una situación donde queda claramente establecido que no existe liderazgo. Bien, señor Llosa, si no le importa, vamos a ir a la pausa y luego retornamos con su réplica. Mientras no me quiten mi tiempo, no hay ningún problema. No, para nada, está su minuto bien guardado, sino que el tiempo tenemos que cortar debido a los comerciales. Importa, la estrella espera. Bien, amigos, vamos a una pausa y retornamos aquí con este candente debate.